¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Moisés Anaconde. Aquí estamos junto con Emanuel Busto Ferreira y parte del equipo que llegamos desde Buenos Aires ya hace unos cuantos días, desde la semana pasada, y arrancamos el sábado. Lo que, bueno, con la iglesia que se ha unido en Chilecito, la iglesia evangélica, denominado Chilecito Jesús Te Ama, aquí en el Club New Soul Boys. Es una actividad organizada 100% por las iglesias evangélicas que se han unido, pero no es para la iglesia evangélica, es para el común de la sociedad. Justamente la intención es sacar la actividad fuera de los templos a un lugar neutral para que la sociedad pueda escuchar el mensaje de Jesucristo. No solo el mensaje de Jesucristo, sino también lo que cada noche hacemos, que es música, oramos por los enfermos, Dios está sanando gente, ayudamos y atendemos en forma especial, individual, a las personas con diferentes problemas, temores, estrés, bueno, un montón de circunstancias espirituales y emocionales. Así que, bueno, este es el trabajo que está haciendo la iglesia desde el sábado, este que pasó, hasta el próximo sábado. Vamos a estar todas las noches desde las 20 horas realizando esta actividad. ¿Cómo lo recibió el departamento Chilecito? Bueno, ya habíamos venido muchas veces, porque para esta actividad se ha trabajado con la iglesia durante 9 meses. Así que hicimos muchos viajes, por lo menos 4 o 5 viajes, donde no solo estuvimos en Chilecito, sino en diferentes ciudades de alrededor también, visitando con este tipo de actividad que nosotros denominamos de salvación y milagros. Así que, bueno, nos ha gustado mucho, nos han recibido muy bien. Ya al venir tanto tiempo, hemos hecho amigos aquí en toda esta zona, así que muy felices. Bien, justamente. ¿Cuál es el mensaje que están llevando? ¿Cómo empiezan a las 20? Si nos pueden contar el programa que desarrollan. Bueno, es muy simple, muy práctico y muy puntual. Arranca 20 horas y continúa, se comienza con música, luego hay un mensaje que es basado no en la religión, sino en la persona de Jesús, que bueno, es un poco la idea de lo que la iglesia quiere transmitirle a la sociedad en este tiempo, hablando de lo que Jesús tiene para el hombre y para la mujer, hablando de la necesidad que tenemos como hombres, mujeres, como sociedad, de volvernos a Jesús y conocerlo, y continuamos haciendo lo que dice la Biblia, que es, posterior a la prédica del Evangelio, orar por los enfermos, orar por los necesitados. Bueno, para eso desde Buenos Aires venimos un equipo. Emanuel es el coordinador del equipo. Estamos también transmitiendo todas las noches en vivo hacia todo el mundo. Así que, bueno, una linda tarea junto con la iglesia. Bueno, se ha llegado mucha gente, más allá de que tenga que ver o no con las iglesias acá en nuestra ciudad, y bueno, y teniendo en cuenta más estos tiempos tan difíciles, ¿no?, que estamos viviendo, que nos toca a todos, ¿no? Sí, bueno, la realidad que nosotros como iglesias y la iglesia de Chilecito, de alrededores, como decía Moisés, hemos estado en Villa Unión, en Famatina, y también han estado visitando Nonogasta, Sachigasta, Vichigasta, sí, y varios otros pueblitos o pueblos rurales, digamos, ¿no?, aldeas rurales, y la visión que tiene la iglesia es poder llegar justamente a la sociedad, aquella persona que está en Chilecito como cabecera del departamento, pero también gente que vive en medio del monte, del campo, y todos tenemos presiones, problemas, circunstancias, y la verdad que la Biblia es la que puede ayudarnos a poder tener paz en nuestra alma, paz en nuestro corazón, resolver problemas, si a veces ninguno está exento de tener problemas laborales, problemas en la familia, con los hijos, con los nietos, con los padres, y uno tal vez enfrenta los problemas de la mejor manera posible, ¿no?, como seres humanos, ¿no?, pero a través de la Biblia, a través de este Jesús que estamos predicando, que es un Jesús de relación, un Jesús que quiere tratar con la humanidad, con el hombre, con la mujer, con el niño, con el abuelo, sí, con el adulto. Este Jesús quiere tratar de manera personal, y eso es lo que buscamos cada noche, de que este Jesús que estamos predicando desde aquí en el Club Newell Soul Boy, acá enfrente donde estamos en el shopping mall, digamos, que cada noche estamos predicando un Jesús que quiere hablar y relacionarse con cada persona de manera individual. Y esa persona, si toma una decisión, Jesús viene, le extiende la mano, lo abraza, lo ayuda, le trae esa paz, que dice la Biblia que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no podemos expresarla, no podemos explicarla, pero que existe y que es real. Que aquel que estaba en la droga, en la delincuencia, en tantos vicios, al juego, un montón de expresiones que la vida nos da y que nos lleva a desembarcarnos en la drogadicción, delincuencia. La gente no hace eso por hacerlo, no lo hace porque se levantó la mañana diciendo quiero hacer cosas malas, digamos, o cosas que me hacen mal a mi cuerpo, a mi salud, sino que lo hacen por las presiones, ¿no? Y bueno, esa paz que sobrepasa todo entendimiento la da Jesús. Decía que comenzó el pasado día sábado, todas las noches se va a llevar a cabo, van pasando las jornadas y la gente se va sumando, llega cada vez más gente justamente a participar de las actividades. Sí, lo que más nos llama la atención es que más allá de que la gente va viniendo o no, es la gracia de Dios con los milagros, ¿no? Tenemos gente adulta que tenía problemas, dificultades y que Dios le está sanando. Por supuesto que los comprometemos, hay un equipo de testimonio en el cual hay personas que chequean, confirman y, por supuesto, mandamos a las personas que se hagan chequeos clínicos al hospital aquí regional de Chilecito, Nonogasta, en fin, de donde viene la gente. Entonces, realmente esperamos en lo que queda en esta semana y de aquí al sábado, esperamos que esos testimonios que comienzan a caminar, sí, yendo a comprar a la panadería, a la pollería, a la verdulería, mucha gente comenzara a contar lo que Dios hizo en su vida. El que tenía problemas de sordera, mucha gente que tenía sordera, Dios la tocó, la sanó y ahora pueden escuchar. El que tenía problemas a la vista, ahora pueden ver. El que tenía problemas para caminar, para subir una escalera, Dios lo tocó y ahora puede hacerlo. Los testimonios, dice la Biblia, que Dios los puso para que puedan correr, para que la gente pueda testificar del poder de Cristo, el poder que salva, pero que también sana. ¿Con esos milagros se han encontrado acá en Chilecito? Sí, están ocurriendo todos los días. Cada noche de campaña, como decía Moisés, se predica un mensaje, pero se ora por la gente que tiene una dificultad. Sí, oramos, transmitimos en vivo a través del canal de YouTube que se llama Evangelista Carlos Anacondia. Ustedes pueden chequearlo y revisarlo. Están inclusive las reuniones que hemos tenido anoche, desde el primer día que estamos acá, el día sábado. Y ahí cada noche nosotros, luego de la predicación, convocamos. La gente viene de manera obviamente voluntaria a pasar al frente y se ora de manera individual por las personas. Se le pregunta, ¿usted qué problema tiene? Y yo tengo un dolor de cabeza, vamos a hablar por un dolor de cabeza. No, tengo un problema de ACV que me afectó en el cuerpo, bueno, y ahí se ora por cada uno. Y bueno, muchos son sanados, otros no, pero los que son sanados van a ese equipo de testimonio que chequeamos, controlamos y lo pasamos. Con estas dificultades y este problema económico, político que hay en la sociedad, ¿la gente se llega más a la iglesia? Bueno, toda crisis hace que la gente busque ayuda. Seguramente la gente no solo se llega más a la iglesia, sino que se llega a todo lugar donde crea que alguien lo puede ayudar. El secreto de la iglesia es sacar el mensaje afuera de las cuatro paredes, para que la gente entienda de que esto no es una religión, que Jesucristo es lo que el ser humano necesita para suplir todas las necesidades del hombre, y entender que es el eje del mensaje, que el conflicto no está en la economía, son conflictos externos, el conflicto está dentro mío, y yo puedo dejar que Cristo realmente lo resuelva. Él va a allanar el camino para todo lo que viene por delante, porque entiendo que ni un buen pasar económico, ni títulos, ni poder, ni nada, es lo que me va a hacer realmente feliz, y que aún teniendo a Jesús en el corazón como Rey y Señor de mi vida, al pasar todas esas dificultades las enfrentás de otra manera. Entonces sí, ayuda muchísimo cuando hay crisis a que la gente busque, pero no solo en el Evangelio, la gente busca en lo que venga a la mano, o en lo que pueda hacerlo olvidar. Ustedes lo vivirán, las fiestas patronales, que personalmente creo que no son de lo mejor. Más allá de podemos hablar de cultura y demás, yo no creo que el desenfreno, la inmoralidad, el alcoholismo desmedido, ni nada de eso sea un beneficio para ninguna sociedad, ni aquí, ni en los países más desarrollados, ni en los menos. Pero ¿por qué la gente se vuelca? Nosotros recorrimos el país entero, muchísimo todas esas cuestiones, y en estas etapas parecería que más. Porque la gente necesita busca un desahogo, y porque están viviendo momentos difíciles. Entonces, bueno, en ese momento creo que es una buena oportunidad para hablar de Jesús. Y en los pedidos de oración, ¿qué es lo que más le piden? ¿Que oren por la salud, por el trabajo? No, normalmente hay cosas muy puntuales. La familia es el eje principal. La mayoría de las familias están destruidas. Y por más que nos queramos hacer los fuertes, reformar, refundar, solo, sola, cambiar, el hombre y la mujer, nosotros que atendemos la gente, son miles y miles y miles por año, no viven bien. Familias que se destruyen, son hijos, son padres, gente que queda dolida, lastimada, traicionada, engañada, y eso termina trayendo un flagelo muy común en estos días, no solo aquí. Nosotros venimos de una campaña que, como decía Manuel, la pueden buscar en las redes sociales. Nuestra, hace una semana terminamos en Buenos Aires una campaña con 30, 40 mil personas por noche, haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Y cuál es un pedido muy, muy común? Depresión, intentos de suicidio, angustia, estrés y ataques de pánico. Reiteramos entonces el horario de que se abren las puertas de las instalaciones club para que la gente... Ya a 19 horas aquí por el trabajo, será algo muy particular, que la gente llega bastante más tarde. Nosotros decimos, no son puntuales, pero no es que no son puntuales, que por cuestiones de trabajo evidentemente, pero ya a las 20 horas estamos comenzando, y bueno, se hace esta tarea que intentamos no sea muy extensa para que la gente pueda volver temprano a casa. No obstante, las personas que terminan su trabajo, el predio está abierto, si salen 9 de la noche, 10 pueden acercarse. La particular que tenemos, como decía Moisés, es atender a todas las personas. No nos retiramos del predio hasta atender una por una. La atención es individual, ¿ok? O sea, nosotros oramos por las personas, atendemos de manera individual. Así que si hay personas que nos están viendo, nos están escuchando y dicen, no, pues yo por el trabajo termino tarde, ¿para qué voy a ir? No. Quédese tranquila, venga, no hay día que nos estemos retirando en estos días 12, 12 y pico, o sea, nos quedamos hasta el horario que tenga que ser. Moisés comentaba, estuvimos ahí en Malvinas, Argentina, y salíamos 1, 2, 3 de la mañana, o sea, pero estamos para hacer, la iglesia está para hacer esta labor. Por eso se preparan estos tiempos para hacer esta labor, como decía Moisés, fuera de la calle, que la sociedad y nuestro país, ¿no? No solamente Chilecito, no solamente La Rioja, Argentina necesita esperanza. Y la esperanza la tiene a través de Jesucristo. Por último, ¿cómo con... No se cobra, si acá nos dicen no tiene costo, esto es completamente gratuito. Por último, ¿cómo continúa esto luego de que ustedes terminen ya con la campaña? No, la labor continúa. La iglesia la viene haciendo desde hace mucho tiempo y la seguirá haciendo. Lo que ha hecho la iglesia es invitarnos a nosotros como ministerio evangelístico, así se denomina dentro de las instituciones evangélicas, para venir con la iglesia en unidad, luego, como dije, de una preparación de seminarios y trabajo de 9 meses hasta llegar aquí, estos 8 días que arrancaron el sábado y terminan este sábado que viene. Y luego la iglesia sigue haciendo la misma tarea de ayuda y de trabajo y de oración donde haya necesidad en Chilecito y en cualquier lado donde haya una iglesia. ¿Con costo cero para las personas? Costo cero, ningún tipo de, ni de entrada, ni de colecta pública, ni nada, costo cero. Muchas gracias. Buenos días. Dios les bendiga. Bueno, listo. Chicos. Esta es una foto